Agencia Rom presenta. Por fin lo hemos conseguido. Por fin hemos abierto nuestra propia empresa. Bueno, tampoco hemos tenido que esperar tanto. Solo que cumpliéramos la mayoría de edad. Pues a mí se me ha hecho eterno. Bueno, así hemos tenido más tiempo para acabar un par de doctorados en la universidad. Nunca está de más para que nos tomen en serio. Pues yo no lo haría. Los profesores que supuestamente nos tenían que enseñar sabían bastante menos que nosotros. ¿Te acuerdas del profesor de investigación? Sí que me acuerdo. Menudo inútil. No nos quiso poner matrícula de honor porque le corregíamos los apuntes. Tienes razón. Menos mal que eso se ha acabado. Ahora solo nos queda celebrarlo. Por nuestra empresa. Por Atlas Evolución. Por cambiar el mundo y ser recordado por ello. Argos. Cinta 25. Sigue sin parecer bien. ¿Por qué? Queremos cambiar el mundo y este invento lo hará. Pero no para mejor. No quiero que mi futura hija viva en el mundo que este invento puede crear. Estamos hablando de controlar a la gente. Puede que tengas razón, pero este proyecto lleva en mi cabeza desde antes de que nos conociéramos. No me resulta fácil dejarlo de lado. Creo que en las manos correctas haría más bien que otra cosa. Sí, pero ¿y si cae en manos malas? No es un proyecto de encargo, no tiene por qué caer en las manos que nosotros no queramos. Billy, sabes tan bien como yo que este proyecto necesitaría de inversión externa para poder llevarlo a cabo, y en ese caso ya no nos pertenecería. Vale, vale, tienes razón, lo dejaré, pero ya había empezado a construir las dos primeras versiones. Nunca entenderé cómo me convenciste de crear todos los prototipos por duplicado. No es una pérdida de tiempo. Si todo sale bien, puede. Pero así te garantizas que si cometes un error en algún paso de la construcción, puedas evitarlo al hacer ese paso en la otra versión. Es como una copia de seguridad. Lo que tú digas. Eso deben ser los resultados. ¿Qué resultados? ¿No te lo dije? Pedí a un laboratorio unos análisis de mi ADN y el de mis padres. Es por una historia que me contó mi madre sobre su propia madre. Por lo que me contó, la pobre sufrió Alzheimer. Y he pedido los análisis para comprobar una cosa. ¿El qué? Billy, ¿estás bien? Lo que me temía. Los resultados dicen que tengo muchas posibilidades de sufrir Alzheimer algún día. No es justo. ¡Esto no es justo! Tengo tanto por hacer, tantas cosas que hacer. Y vamos a cambiar el mundo, a hacer historia. ¿Por qué a mí? Tranquilízate, esto no quiere decir nada. Ni ya estás enfermo, ni nadie te asegura que vayas a contraer la enfermedad. No intentes consolarme. Llevo mucho tiempo analizando la enfermedad. Las probabilidades son muy altas. ¡Esto es una mierda! Muy bien, tendrás Alzheimer algún día, pero no hoy, y eso nos da tiempo para evitarlo. ¿Qué quieres decir? ¿Nos ponemos a estudiar bioquímica y curamos la enfermedad? No, haremos lo que mejor se nos da. Inventaremos algo con lo que podamos grabar los recuerdos humanos. No es curar la enfermedad, pero evitaremos que tus ideas desaparezcan. ¿Crees que algo así es posible? Creo que si tú y yo nos centramos en llevar a cabo una idea, todo es posible. Es una maravilla. Es mucho más de lo que creíamos. Con estos chips no solo podemos leer la mente humana, podemos mejorarla. Imagina lo que será conectar un cerebro a la red. Toda la información del mundo, al alcance de todos, con solo pensarlo. Vamos a crear una nueva especie. Vamos a mejorar al ser humano. Ahora sí que seremos recordados por cambiar el mundo. No te emociones tanto. No sabemos si de verdad funciona. Y no podemos comprobarlo hasta que lo conectemos a un cerebro sin desarrollar. Sigue siendo demasiado cauto. Esto lo hacemos por ti. Y sin embargo, sigues sin querer arriesgar un poco. Arthur, por Dios, tú hiciste los cálculos. ¿Sabes que si ponemos el chip a un cerebro adulto, lo más seguro es que el chip se queme al conectarlo directamente a demasiada información? Pues pongámoselo a un niño. ¡No! No voy a arriesgar la vida de un niño con una operación peligrosa e innecesaria. Con el bisturí láser que creamos, no es peligroso. Además, hemos trabajado mucho en esto. No puedo permitir que lo dejes ahora que estamos tan cerca. Yo más que nadie quiero saber si este invento funciona o no. Pero no voy a pasar por encima de nadie para averiguarlo. Y es mi última palabra. Philip, no te vayas. No voy a dejar que la enfermedad acabe contigo. Si tú no quieres arriesgar, yo arriesgaré. Quizás he sido demasiado duro con Arthur. No debí irme ni debí gritarle. Arthur, lo siento. Quizás estuve demasiado duro contigo. Tú solo querías ayudarme. ¿Qué es ese ruido? Arthur, ¿qué estás...? ¡Arthur, no! ¡Detente! Ya está hecho. ¿Cómo has podido? Te dije que no lo hicieras. Y además, a tu propia hija. Carla está bien. Le dije que con nuestro bisturí no había peligro. Cierra el corte con la misma facilidad que lo hace. No hubiera hecho falta ni dormirla. Todo está perfecto. Ahora solo falta conectar el chip. Pero... ¿deberíamos encenderlo? Por ti y por la eternidad. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Funciona! Un momento... parece que todo está bien. ¡Claro que está bien! ¿No lo ves? Todos los datos están siendo recibidos y traducidos por el chip. Podemos leer el cerebro humano. Sí. Pero eso no es todo. ¡Claro que no! También haremos que el cerebro reciba datos. Que pueda recibir información de la red. Ya te lo dije. Seremos recordados como los que evolucionaron al ser humano. Me temo que no. Si el chip ve la luz, seremos recordados como los que esclavizaron al ser humano. Mira. ¿Quieres ver cómo tu hija hace el símbolo de la paz? Pero, ¿qué cojones? ¿Cómo lo has hecho? El chip no solo recibe datos, también los envía. Pero no solo información. Hemos creado un aparato que nos permite controlar a un ser humano. No puede ser así. No debía ser así. Íbamos. Iba a curarte. A evitar que la Alzheimer te robara las ideas. Íbamos a cambiar el mundo. Y aún podemos. Pero no con este invento. Dijimos que no podíamos permitirnos crear nada que pudiera controlar a la gente. Y en este caso, eso no es una metáfora. Tenemos que destruir la copia de seguridad. La otra versión del chip. Y esconder al mundo el chip que le has puesto a Carla. Tienes razón. No se lo contaré a nadie. Pero... pero nada. Te prometo que acabaremos siendo recordados por nuestros inventos. Pero no por este. Ni por ningún otro que pueda ser usado como arma. No me refería a eso. Tenemos que ocultarle al mundo el chip. Lo entiendo. Pero... ¿por qué no quitarle el chip a mi hija? Y así destruir los dos chips. Ha sido una locura lo que has hecho abriéndola antes para ponerle el chip. Podías haberle causado daños cerebrales. ¿Estás seguro de que podrías quitarle el chip ahora que está conectado sin causarle esos daños? Bueno, yo creo que... ¿estás seguro de que no le has causado ya algún daño? Muy bien, no se lo quitaremos. Pero me tienes que prometer que nadie se enterará de que mi hija tiene un chip con el que se le puede controlar. No solo te prometo eso, amigo. Te prometo que pase lo que pase, voy a proteger a Carla como si fuera mi propia hija. Gracias, Philip. ¿Qué hacemos aquí? No toca reunión de la empresa hasta dentro de unos meses. Yo he convocado esta reunión. Llevamos casi un año sin llevar a cabo ningún proyecto en común. Yo centrado en el proyecto Cronos, ¿y tú? ¿Yo qué? ¿Qué estás insinuando? Philip, sé que has estado evitando trabajar conmigo para seguir trabajando con tu querido proyecto. Dijimos que no íbamos a seguir con ese proyecto. No, pero en verdad mi proyecto... ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando vimos lo que hacía el chip? Lo que dijimos sobre no controlar a la gente. Y ahora sigues con este proyecto mientras me lo intentas ocultar. Arthur, el proyecto no controlará a nadie si nosotros no se lo permitimos. Este proyecto nos hará entrar en la historia. ¡No, si sigues! Si terminas el aparato no podrás controlarlo. No te dejarán y acabarás siendo usado como un arma contra la libertad. No lo permitiré. Haré lo que sea necesario para que no me quiten el control del sistema. No dejo que ningún ayudante esté trabajando conmigo el suficiente tiempo como para saber cómo funciona. Solo yo sabré cómo funciona. Y como jefe del proyecto, tendré la posibilidad de no permitir que nadie use mi sistema para su beneficio. Billy, si sigues con este proyecto, olvídate de nuestra amistad. O destruyes lo que llevas hecho, copia de seguridad incluida, o te prometo que haré lo que haga falta para destruirlo. Pero, Arthur... Estás avisado. No seguimos con el proyecto del chip por una razón. La misma por la que abandonamos antes este mismo proyecto. Si continúas, no perderás un amigo. Ganarás un enemigo. Doctor, ¿se ha enterado? No molestes con tus tonterías, señor Emerson. Pero doctor, la policía ha estado aquí preguntando por el ayudante del doctor Albert. ¿Y a mí qué me importa que la policía pregunte por el doctor Herman? Estoy ocupado con el proyecto, y tú también deberías estarlo. Pero doctor, ¿quieren saber si ha tenido algo que ver con la desaparición del doctor Albeniz? ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado a Arthur? Desapareció, la semana pasada, ¿no se acuerda? Sí, me acuerdo. Quería decir que si saben si Hermann tuvo algo que ver. Al fin y al cabo, estaban los dos trabajando juntos en el proyecto Cronos. No han dicho nada, solo se le han llevado. Lo ves, Arthur, si no me hubieras hecho dejar mi proyecto. Si me hubieses dejado terminarlo, ahora se sabría lo que te ha pasado. Podría encontrarte. ¿Doctor? Señor Emerson, tenemos nuevo proyecto. Deje todo lo que está haciendo. Vamos a continuar con mi proyecto Argos. Vamos a encontrar a Arthur. Para mí, como nuevo jefe de vigilancia de la empresa Atlas, es un orgullo inconmensurable presentar a la ciudad el nuevo sistema de seguridad. Atlas es el futuro de la vigilancia hoy. Con este nuevo sistema aseguraremos que el nivel de delincuencia va a descender a los mínimos de la ciudad. Pero yo no soy el más indicado para hablar de este novedoso sistema. Señores y señoras, con todos ustedes, su creador, el Dr. Philip Knob. Bueno, me comunican que el Dr. Noble no puede estar hoy con nosotros. Está trabajando para que nada falle. Eso es lo que tiene esta empresa. No paramos de trabajar ni cuando vamos a presentar un proyecto. De todas formas, vamos a seguir con lo que hemos venido a hacer. Señores y señoras, hoy comienza el futuro de la vigilancia. Cuidado, delincuentes. Argos te vigila. ¿Dónde está Noble? Está en su oficina. No quiere separarse de las pantallas. Maldito. Va a pagar por hacerme esto. Noble. ¿Quién se cree usted que es? Tenía que estar conmigo presentando el sistema. ¿Por qué cojones no ha ido? Estoy trabajando. El sistema está terminado. Su trabajo hoy era estar conmigo en la presentación. Mi trabajo no ha hecho más que empezar. Construí mi proyecto con un propósito y no pararé hasta que lo consiga. Parece que olvida algo importante. Este ya no es su proyecto. El proyecto es de Alda. Y por mucho que os otorgara poderes a unos cuantos para que llevarais las riendas, Atlas sigue siendo mi empresa. Eso es lo que no entiendes, doctor Noble. El proyecto no es de Atlas. Si no fuera por ayudas externas, no habrías podido terminar de construir Argos. ¿Qué quieres decir? Desde que se obsesionó con este proyecto, la empresa dejó todos los demás proyectos. Llevamos años sin vender ninguna patente, y el dinero no cae del cielo, y no podíamos permitirnos la bancarrota para que usted acabara el sistema. Tuvimos que vender el sistema al ejército del país. Ahora, este es su proyecto. Pero... Seguirá siendo el presidente de la empresa. Pero ya nada impide que le aparte de Argos. Ahora soy el jefe de vigilancia. Yo me encargaré del sistema. No. ¿Cómo que no? No puedo permitirlo. Es mío, mi criatura. No voy a dejar que me la quitéis. Además, soy el único que sabe cómo funciona la tecnología. Tenemos gente inteligente en Atlas. Alguien aprenderá cómo funciona. No tan inteligente. Ni siquiera Arthur podría entenderlo. Me necesitas para manejar Argos. Eso ya lo veremos. No puedes hacer nada. Ya has perdido el control del sistema y pronto perderás el control de la empresa. Buenos días, doctor. Espera. No tienes nada con lo que pelear. Hazte a un lado y deja de molestar. ¿Quieres la empresa? ¿Cómo? Te daré el control de la empresa. De todo Atlas, si me dejas a cargo del sistema de vigilancia. ¿Hablas en serio? Lo único que quiero es seguir con mi proyecto. Aún no he terminado. Tengo que continuar. No me fío. Pon por escrito esa oferta y te dejaré que sigas con tu querido... con Argos. Hecho. La empresa es tuya. Atlas es toda tuya. Pero déjame trabajar en paz. Ya está todo preparado. Corta la red eléctrica. Pero jefe, eso apagará las cámaras de media ciudad, incluido a Cerebro. Eso me da igual. Si como dices, ninguno de vosotros, ineptos de mierda, entiende cómo funciona el sistema, no tenemos otra opción. Corta la red y ve a avisar al doctor Noble de que el sistema ha caído. Así conseguiremos que Noble acepte un ayudante e intentar que él le explique cómo funciona. Sí, señor. Doctor Noble, el sistema se ha... Jefe, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué le ha pasado al doctor? Esa es la parte del plan que no le he contado. Ese dado a Noble para que no recuerde lo que va a pasar. ¡Jefe, no! ¡No lo haga! Ahora, coloco el arma y... ¡Doctor Noble! ¡Doctor! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Acaba de matar a este hombre. No, yo... no he podido... Doctor, acabo de entrar y tenía el arma en la mano. ¿Por qué lo ha hecho? Yo... no recuerdo... Creo que le está afectando sobremanera el trabajo. No se aparta de sus pantallas día y noche. Apenas duerme. Pero... ¿por qué no recuerdo? Eso da igual. Creo que ya no puedo permitir que siga usted siendo el que controle el sistema. No. Nadie tiene por qué enterarse. Ha matado a un hombre. Argos le ha grabado. No pasa nada. Puedo borrar las imágenes. Ya está. He borrado la última hora. No hay pruebas de que haya hecho nada. Me necesitas. Nadie más puede manejar el sistema. No me quites mi proyecto. No he acabado. No me quites mi Argos. Está bien, doctor Noble. Lo pasaré por alto esta vez. Pero no voy a permitir que el sistema se convierta en un instrumento para que usted pueda hacer lo que quiera. Le voy a asignar un ayudante que le vigile. Y tendrá que firmar un nuevo contrato en el que se estipulará que si usa Argos en su beneficio, perderá su puesto como jefe de control. Vale, vale lo que quieras. Pero déjame seguir trabajando en el proyecto. Aún no he acabado. Tengo que continuar. Ya es mío, doctor Noble. En cuanto consiga que alguien entienda su tecnología, conseguiré echarle por fin. Le daré el sistema al coronel, pero antes haré que esta ciudad se rinda a mis pies. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Esto es... estoy en mitad de una colina. ¿Dónde está el laboratorio? Un momento. Ahí está la ciudad. Veo Cerebro desde aquí. Así que... estoy en Lightning Hill. Estos son los pararrayos donde recogemos la energía para el proyecto Cronos. ¿Qué cojones ha pasado? No entiendo nada. La ciudad ha cambiado de repente. Está más vieja. ¿Qué ha pasado? Todo parece que vaya a venir de abajo. ¡Tú! Dame la cartera y el teléfono. ¿El teléfono? Sí, y la cartera. No te entiendo. ¿Cómo quieres que lleve el teléfono encima? No te hagas el tonto. Estás perdiendo el tiempo para que lleguen las patrullas. ¿Patrullas? ¿Qué patrullas? Lo siento mucho, pero no entiendo nada. Te voy a matar como no te ¡Alto des... ahí! Tire el arma al suelo y ponga las manos sobre la cabeza. No, no puedo volver a la cárcel. Se lo digo por última vez. Tire el arma y ponga las manos sobre la cabeza. ¡Vamos a la mierda, dictadores de mierda! ¡Ah! Señor, ¿se encuentra bien? Sí, creo que sí. Pero no entiendo. ¿Cómo ha sabido que ese hombre me iba a hacer algo? Yo no he visto el arma hasta justo antes de que llegara. Gracias a Argos, evidentemente. ¿Argos? ¿Eso qué es? El sistema de vigilancia, claro. ¿No se acuerda? No, no es que no me acuerde. Es que jamás he oído nada de... Un momento. El proyecto de Philip. Ese hijo de puta lo acaba de activar. Señor, ¿seguro que está bien? Argos lleva activo casi 30 años. 30 años. Me he perdido 30 años. El proyecto Cronos es un éxito. Más o menos, pero... Me he perdido 30 años. 30 años donde el cabrón de Philip mandó a la mierda nuestro trato y ha terminado su maldito proyecto. Prometimos que no íbamos a crear nada que provocara un control sobre la gente. Y él va y sigue con el proyecto en cuanto desaparezco. Maldito sea. Le advertí que perdería mi amistad si seguía. Y no le ha preocupado para nada. Le dije que haría lo que fuera necesario para destruirlo si él continuaba con el proyecto. Y eso es lo que voy a hacer. Yo soy un hombre de palabra. No como él, que en cada promesa que hace está claro que es una mentira. Seguro que tampoco... Por Dios, ¿cómo no me he acordado antes? Tengo que encontrar a Carla. He encontrado a mí. Su madre murió hace tiempo y ahora se llama Thor, el apellido de sus padres adoptivos. Por lo que he podido descubrir por internet, veo que Philip sí que ha cuidado de ella. Ha tenido la buena suerte de recibir todas las becas de las organizaciones benéficas ya. Es abogada, o era abogada según dicen en sus redes sociales. Bueno, es una de esas páginas web que ahora tiene todo el mundo. Dice que ha dejado la abogacía porque Argos ha destruido el sistema. ¿Qué has hecho, Philip? La cuestión es que hoy tiene su examen de entrada en el cuerpo de policías de Atlas. Esperaré a que salga y le daré una sorpresa. Todavía la tengo a ella. ¡Papá! Me ha reconocido. Comienzo a llorar emocionado y levanto las manos para abrazarla mientras va hacia mí. Pero cuando llega, a mi altura pasa de lado. Y cuando me giro la veo abrazando a un hombre mayor. Papá, he aprobado. Soy detective. No, no me reconoce. No sabe quién soy. El puto noble no le ha hablado de mí. Para ella ya no existo. También me ha quitado a mi hija. Voy a hacer que sufras, Philip. Te voy a quitar todo como tú me lo has quitado todo a mí. Consigo entrar en los servidores de Atlas. No me resulta fácil. Aún no usan la misma contraseña que yo puse hace demasiado tiempo. Una vez dentro, me creo una nueva identidad. No puedo hacer lo que tengo en mente siendo Arthur Alberi. Me pongo al día de los últimos 30 años que me he perdido. Y me doy cuenta de que no solo Noble ha hecho que caiga en el olvido. No hay datos de mí en toda la red. Nadie sabe quién soy. Y no solo eso, la activación del proyecto Argos fue votado y aprobado por mayoría. No solo me ha traicionado mi amigo, todo el mundo lo ha hecho. A mí que lo único que hice fue trabajar para mejorar su mundo. Y que, bueno, que me recordaran. Pues ¿sabes qué? Voy a hacer que no me puedan sacar de sus cabezas. Dayan, que pase el siguiente. Hola, me llamo Sherman. Estoy aquí para... Sé lo que hace aquí. Yo he pedido que vengan ingenieros para el puesto de ayudante del Dr. Noble. Si eres así despabilado, creo que no estás hecho para este puesto. No, jefe. No he venido para ese puesto. He venido para ayudarle a deshacerse de Philip Noble. Tengo el arma perfecta para usar contra él. ¿Quién eres tú? Lo importante no es quién soy, sino qué puedo hacer por usted, jefe. He inventado un aparato capaz de controlar a la única persona por la que se preocupa Noble. ¿Cómo? Jefe, lo haré contigo o sin ti, pero creo que podemos beneficiarnos los dos de este acuerdo. Sherman, cuéntame lo que tienes en mente. Creo que vamos a ser muy buenos amigos. Vas a morir, Sherman. Me has utilizado una y otra vez para tus propios propósitos. Y ahora que ya no tenemos los componentes que necesitabas para crear tu controlador global, ya no eres útil. No, no. Un momento, Jones. Aún no está todo acabado. Me he hartado de ti y tus mentiras. Espere. Sé dónde encontrar más componentes. En el sótano de Cerebro, en el subsuelo, hay una planta donde Philip y yo guardábamos las copias de seguridad. ¿Qué quieres decir con copias de seguridad? Cuando hacíamos un proyecto, creábamos a la vez dos prototipos para asegurarnos que uno de ellos llegara a buen puerto. Seguro que ahí está la copia de seguridad de Argos y los componentes que necesitamos. Sherman, ¿no intentarás volverme a engañar? No conozco esa sala de la que hablas. Y yo soy el presidente de esta empresa. Se lo juro. Philip y yo escondimos esa sala al mundo. Creíamos que era demasiado peligroso que alguien pudiera tener acceso a toda esa tecnología. Pensábamos en destruir todas las copias, pero nos creíamos dioses y que sería un sacrilegio destruir esos inventos. Está bien. Tráeme esos componentes. Y ponte a trabajar ahora mismo. Dos de mis hombres irán contigo. Así que no intentes ninguna locura. Bajo por el ascensor con los hombres de George y les guío a la sala donde están las copias de seguridad. Al entrar me asombro con todo lo que Philip y yo, lo que creamos todos los años que trabajamos juntos. La sala ocupa toda una planta. Y toda la planta está llena de nuestros inventos. Hay muchos más de los que recordaba. Pero por más que miro, todas las copias que hay son de antes de desaparecer. Ese maldito no creó nada más que Argos desde que me fui. Esto va a ser más difícil de lo que pensaba. Tendremos que separarnos para buscar. Si veis algo etiquetado como Proyecto 509 RA, me avisáis. Se miran entre ellos como dudando. Si pueden o no confiar en mí. Así que les recuerdo que estoy esposado. No estoy en condiciones de hacer nada. Entienden que no soy ninguna amenaza. Y nos separamos para buscar los componentes. Recuerdo cada momento que pasé trabajando con Phil. Mientras veo la copia de cada uno de los proyectos que creamos. Y me vuelvo a preguntar cómo me pudo traicionar de esa manera. ¡Eh, tú! ¿Cómo te llamas? Lo he encontrado. ¡No toques nada! ¡Ahora voy! Me dirijo hacia donde venía la voz, pero por el camino me encuentro con otro recuerdo doloroso. Encuentro el bisturí láser con el que operé a mi hija y la copia de seguridad del chip, la que prometí destruir. Ahora me alegro de no haberlo hecho. Corto las esposas con el bisturí láser y me preparo para hacer una locura que quizá me sirva para poder librarme de Jones y llevar a cabo mi plan. Todo empezó con el chip. Haré que termine por lo mismo. Aún recuerdo por dónde hay que hacer la incisión. Para mí no ha pasado demasiado tiempo. Así que comienzo a abrirme la cabeza para instalarme el chip. Duele más de lo que parecía cuando se lo coloqué acá. Pero abro, coloco el chip y cierro la incisión con cierta facilidad. Ahora viene lo malo. Encuentro un ordenador viejo en uno de los estantes y enciendo el chip. Espero que... ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Me va a estallar la cabeza! ¡Oh! Ha funcionado. Y he leído mi cerebro y ha aguantado. Pero esto no es suficiente para poder llevar a cabo el plan. Necesito ser más. Mucho más. Ahora conecto el chip a la red y a los servidores de Atlas. Esperemos que funcione. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Qué pasa? ¡Le sangra la nariz! ¿Está bien? ¡Aguanta! ¡Un momento! ¡Se ha quitado las esposas! ¡No intentes nada! Ha funcionado. Y ha aguantado sin quemarse. Solo se ha calentado un poco. Deja de hacer tonterías y ven con nosotros. El jefe quiere que empieces a trabajar. Recibo toda la información de la red y de los servidores de Atlas. Ahora toda la información y el control de aquello que esté conectado a cualquier red estará a mi disposición con solo pensarlo. ¡Espabila de una vez y ven con nosotros! Con solo pensarlo soy capaz de activar las defensas de la sala y que tomen a uno de los guardias de Jones como el objetivo. ¡Qué demonios! Me quedo mirando al otro guardia mientras mira en todas las direcciones sin saber qué está pasando. Creo que se ha meado encima. ¡Corre si quieres vivir! Sale corriendo hacia uno de los ascensores y presiona botones como un loco. Pero los ascensores no funcionan si yo no lo quiero. Pero tengo cosas más importantes que hacer ahora mismo, así que dejo de jugar con el pobre. Hago que el ascensor suba unas 10 plantas antes de pararlo y desactivar los sistemas de seguridad. Ahora controlo al cerebro. Tengo el poder de acabar con George. Y cuando lo haga, terminaré el controlador global, como lo llamaba ese idiota. Y haré que el mundo me recuerde para siempre. Agencia ROM, tu productora podcastil de audioseries, te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es. Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar.